próximo programa. Jueves 10 de octubre, ya, compadre. Estoy empezando yo aquí el Bene. Y quería invitar a toda la gente que escucha el programa. Tenemos unos invitados especiales que son aquí de la casa, igual son acá del sector, un compañero acá del sector. Y eso, pues invitar a la gente, no le vamos a decir quiénes son, como siempre, el habitual de Raíces Poblacionales. No le vamos a decir quiénes son, lo vamos a tener ahí. Y queremos invitar también a la gente a que nos puede llamar, a la gente al 2564-3848, participar, llamar acá, hacerle una pregunta a los chiquillos en torno al tema que vamos a conversar. Y también al Facebook, ahí está el DJ, ahí, ¿cuál es el Face, señor Memo? Ahí a la gente un saludo que está escuchándonos, a todos los que nos escuchan semana a semana. Comienza nuevamente Raíces Poblacionales. Pues ahí, como decía nuestro compadre Bene, nuevamente tocó abrir Bene, ya está siendo habitual ya. Parece que vamos. Sobre azul al presentador. No sé, yo no me atrevería a decirlo desde ya. Pero segunda vez que le toca, hace menos de un mes que le toca abrir. Así. La semana pasada le tocó abrir de nuevo. La semana seguía ya. Así que nada, pues la gente que se quiera comunicar con Facebook, como decía nuestro compadre, que busquen ahí Raíces Poblacionales, nos dejan algún saludo en el muro, algún dato, no sé, alguna cosa que quieren que nosotros pasemos por acá. Y como decía Bene, 2564-3848, para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Tenemos unos invitados de lujo que nos van a contar de una experiencia de comunicación, como estábamos nosotros aquí mismo. Y nada, pues dejamos invitado a la gente que quiera escucharnos, que les diga a la otra gente de otras comunas que escuchen por www.experimental.cl. Y para la gente de La Caro y Los Espejos, 107.9 FM. Así que ahora nos vamos con unos temitas. Cortesía, como siempre, nuestro compadre Locuaz, que nos deja ahora sí, hay que decirlo. Tiene unos compromisos, unas cosas importantes que hacer. Así que deja a nuestro compadre Matías ahí. DJ McG, hoy día debuta en la casa. Así que vamos a ver cómo lo hace. Al final de la jornada vamos a hacer la evaluación. Pero nada, pues esto es cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz. Antes de irse, nos deja dos temitas. Como siempre, usted sabe, póngale oreja, si quiere grabarlo, póngale rec. Estos Raíces Poblacionales. De la esquina de tu parlante, cabrón. Cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Mi texto es político, de un contexto político. América Latina, de África es el corte. Y cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Simple la conclusión del tema. Si eres parte de la solución, te hace parte del así problema. Así es como suena esta rebeldía. De Pobla para el pueblo, compongo mi texto hacia su fucking autoritaría. Esto es política, hermano, no niegue su nombre. Represente de los pescadores hasta las minas del norte. Oígame, compa, yo comparto un mensaje con bombas. No hablo algo, eso te traje la voz de los bloques, cancha y pasaje. Aquí somos la voz de los sin voz, con decoración desde el perraje. Quieren ver la solución y no el problema. Pues hazte parte de ya, no te diré de qué escribir tus temas. Y nada, acá no hay money, homie. Esto es hip hop, rebelde, comprende. Ni vacinal, ni party. I shot the shade. Píntalo con letra grande, un tag que diga fuck the system. Pa'l pueblo triste no existe, va. Somos más que rap y crítica. Criterio, represento el sur del hemisferio y su política. Dirán que la política ganó en nada, pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. No olviden su verdad, Latinoamérica, la bomba somos. Política contra sus tropas. Dirán que la política ganó en nada, pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. Somos la bomba, no olviden la verdad. No hacemos la pa'l pueblo, somos el pueblo haciendo rap. Somos de Pobla, de la cuna de pobladores. Acá las canciones nacen de precarias condiciones. Yo entiendo el drama de que el mundo vive cojo. No soy rojo idealista, el rap te abre los ojos. Somos política viva día a día. De chico descontento, protesto con tinta y rebeldía. La música no es publicidad y no va por culto. No hacemos kill ni poesía, hacemos rap de pobre culto. Soy consecuente con mi gente y mis principios. No soy protagonista, soy uno más sin beneficio. Estamos vivos, hermano, todo es política. Distinto tener colores que rapear con crítica. No es ser antisocial, sino que estar más vivo y útil. El cambio se hace estando y no cantándole a tu grupo. Watch hecho. Yo soy política y su bomba. Seguí la norma y no a tu pobla como un día y si las torna. Dirá que la política haga no es nada, pero la pobla es obra, te informa de otra realidad. No olviden su verdad, Latinoamérica, la bomba somos. Política contra sus tropas. Dirá que la política haga no es nada, pero la pobla es obra, te informa de otra realidad. Somos la bomba, no olviden la verdad. No hacemos la paz, pueblo, somos pueblo haciendo rap. Cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Mi texto es político, de un contexto político. América Latina le aplicas el corte. Y cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Estamos de vuelta, compadre Bene, ¿o no? Ahí DJ Mac G en la casa. DJ Mac G en la casa, ¿qué pasa, compadre? ¿Qué saben? ¿Qué saben de DJ aquí, ahí? Estoy nervioso igual, cabro, pero esta es una labor que me encomendó Javier Locuaz, entonces voy a estar entrando esporádicamente en la conversación. Pero compadre, ojo, si las cosas uno no tiene nervio, también tienen pérdida de sentido. Si la cosa igual tiene que ahí cosquilleo en la guata un poco. Esa es la primera vez, ¿o no? Así dicen, ¿ah? ¿Eh? Oiga, cabro, ya... ¿Qué estábamos póngale escuchando? Bueno. ¿Qué estábamos escuchando, compadre Viene? Escuchamos a Rima Terapia, el tema se llama Mi Nombre es Política, y del disco América Latina. Sí, un disco que estuvimos presentando hace un tiempo atrás, claro, aquí. Eso me iba a decir yo. Oye, Mati, ¿este disco tiene colaboraciones? ¿Este tema tiene una colaboración o no? Este tema específicamente parece que no, pero sí hay colaboraciones, ¿sí?, dentro del disco. Hay diferentes colaboraciones. Había como que cachaba haber escuchado a Portavoz ahí. No es parte era del Scratch. Claro. El Scratch. Ahí estamos, ya. Oigan, cabros, no le vamos a hacer más preámbulo, no vamos a darle más vuelta al asunto. Acá tenemos unos amigos que, como decíamos delante, también hacen comunicación desde su propia trinchera. Pasamos acá, cabros, preséntense para el público, para la gente. Ahí tienen los micrófonos, si quieren se acercan un poquito. Póngale. Bueno, mi nombre es Patricio Escobar, acá también del sector, oriundo de la José María Caro. Y no, periodista trabajando acá con los compañeros en Réplica. Bueno, mi nombre es Felipe Araya y bueno, conozco aquí al Pato por el nuestro paso por la universidad. Nos conocimos y bueno, estamos ahora en este momento con este proyecto de la comunicación independiente. Oye, Felipe, te olvidaste contar que también nos conocíamos. Oye, sí. Ya, Guillermo lo conozco porque yo también estudié y lo conocí en la universidad hace rato ya. Ya, se siente al tiro el Memo. El Memo es un hombre sentido. Oiga, cabrón, chiquillos y chiquillas, los cabros acá, como decían, tienen un proyecto de comunicación. Comunicación independiente, una comunicación diferente a la que estamos haciendo nosotros, la que hacemos jueves a jueves como Raíces Poblacionales, o la que hace Experimental como Radio Comunitaria. Así que a mí me gustaría comenzar con esa temática. ¿En qué consiste el proyecto de comunicación que ustedes están tratando, o que están parando, o que comienza a erigirse, así como a darle rienda? ¿Nos podrían contar acerca de eso? Y ahí vamos armando un poco la conversa. Bueno, somos un grupo de amigos, nos conocimos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago y decidimos trabajar independiente porque obviamente que no estábamos satisfechos con la realidad medial que hay en Chile hoy en día. O sea, hoy día todos sabemos que tenemos una realidad medial que está absolutamente concentrada en pocas manos, alrededor del 92% está en las manos de las mismas personas, son los que controlan prácticamente todo lo demás en el país también. Y desde esa perspectiva quisimos volver a hacer periodismo, de algún modo. Entonces, igual este es un proyecto que está súper incipiente. Pero nos replanteamos de qué modo hacerlo, porque queríamos armar un proyecto alternativo, independiente. Bueno, hay varias formas para nombrarlo, pero nosotros queríamos anclarnos desde el periodismo en su dimensión social. O sea, y también militante, ¿no? Militante, sí, por supuesto. Sí, o sea, articular un sector que prácticamente no tiene representación medial. O sea, nosotros nos sentimos parte de una clase que ha sido avasallada, entre otras cosas, en la posición de sus medios propios de comunicación. Y entonces empezamos a idearnos la, cómo, a visualizarnos, cómo nos podíamos parar como organización. Y al principio dijimos una productora por el tema legal, porque igual uno está sujeto a la normativa propia del periodismo, que son los códigos de ética y la ley de prensa, que igual te restringe y te hace una cancha, y que si tú no la respetáis, arriesgáis sanciones legales. O sea, después no nos gustó la figura, porque en realidad tenía una visión muy comercial, pues entonces, para tratar de autosustentar el proyecto, pensamos en una cooperativa, donde todos los integrantes nos pusiéramos como igual, y donde nuestro único capital inicial fuera el capital de trabajo. Y en eso estamos, pues, haciendo una cooperativa de comunicación que apunta ahora a acompañar proyectos de autogestión y de poder popular, políticamente hablando. O sea, en eso estamos, queremos proyectar nuestro trabajo hacia allá. Oye, y ustedes se llaman, o sea, para que la gente cache, se llaman Réplica Producciones, ¿cierto? Así. Sí, Réplica más es que como, nada. Pero es como su chapa. Su chapa, sí, su nombre. O sea, en Facebook, por claro, ejemplo. Claro, como para reconocerlos, pues. Exacto, o sea, si en Facebook en este momento se llama Réplica Producciones. Pero lo que quiere decir el pato es que, claro, ese nombre que parece como un nombre medio cliché, es un tema primero como para llegar, fue en su momento, pero también estaba en discusión, pues, el sentido de cooperativa y que le queremos dar va a hacer que este nombre también pueda cambiar. Colectivo Réplica, eso está en, también puede ser, eso está. Pero Réplica igual, desde mi punto de vista, igual es bacán el nombre de Réplica. No, sí, está bien eso. Sí, era por el tema de. Era para no hacer una. Réplica con el apellido, Producciones. Claro, exacto. Ya. El tema de Réplica está como más o menos zanjado. Oye, y entonces desde lo mismo, ¿por qué Réplica? ¿Por qué? Mira, esto partió porque, bueno, nosotros somos en total 5 amigos, es compañero de universidad, como decía el pato. Pero dos de estos personajes, que no somos nosotros, cuando salieron de la, cuando estaban haciendo su proceso de tesis para titularse de periodista, fue el año 2010 que empezaron a hacer su proyecto, ellos hicieron su tesis audiovisual, ellos hicieron un documental sobre la cueca, el Fabián Valdés y Leo Retamal, lo voy a mencionar ahí, ellos hicieron un documental sobre la cueca. Y a raíz de, bueno, el 2010, el terremoto, ellos dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le ponemos nombre? Hay que darle un nombre para efecto académico. Yeah. Entonces le pusieron Réplica y como nosotros ahí nos sumamos, nos juntamos todos y siguieron los muchachos para mantener un poco el hilo conductor, siguió el nombre Réplica. Compadre, viene, lo vi ahí como interesado en hacer una pregunta. No, yo quería ver el tema de la... De las producciones de Réplica, ¿por qué se me enfocaron? ¿Ustedes se enfocan solamente en el tema audiovisual como periodismo, como medio de comunicación o no? Bueno, por el momento ahora no hemos estado enfocando a eso. O sea, hicimos una producción por los 40 años del golpe, que se llama 40 voces, 40 años, que era audiovisual, principalmente porque el consumo de medial en Chile es casi totalmente audiovisual ahora. O sea, lo que es televisión es el medio que más se consume, y e internet, que son los medios que más se consumen. O sea, la lectura en prensa va en decadencia, es una tendencia más o menos a nivel mundial. O sea, estamos pasando a otro tipo de no sé, de conexión con la realidad o de la construcción o de soporte. Claro, sí. Claro. Y otro tipo de lenguaje también. Y entonces estamos enfocándonos a eso, pero no sé, igual tenemos la idea de anclar, de hacer relaciones con otras organizaciones, no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano, que trabajen y tratar de cooperar. O sea, organizaciones y colectivos que se sitúen políticamente y socialmente en los lugares que a nosotros nos interesa llegar. Oye, a propósito del tema que tocaste en relación a este proyecto que nosotros igual estuvimos acá un rato, ¿cierto, Mati? Ahí nuestro DJ Matt G, igual estuvimos en su momento, sobre todo en septiembre, dando a conocer lo de 40 años, 40 voces. Ah, claro. Y fue, de verdad, personalmente fue un muy buen proyecto, lindo proyecto, unas voces... Carlos Pérez, ¿cómo que no, a mí, la pulenta cabro, Carlos Pérez, me... ¿Cómo quedamos todos ahí con Carlos Pérez? Luisa Toledo igual. Fue súper claro. Luisa Toledo también. La señora Luisa igual fue como súper conmovedor. Igual fue como más, más allá de la teoría, encuentro yo, fue como más, más desde la vivencia, más desde como de la guata así sacó el discurso y que pero yo Luisa, creo que la señora Luisa es así también. Sí, no, y bacán que sea así, ¿cachai? Y está bien, porque que le pongan la emotividad a lo racional. Pero yo quería llegar más allá de lo, ¿cómo nació esta experiencia? ¿Cómo lo hicieron? Porque en realidad es de lujo, no es porque ustedes estén acá y no es porque por darle pleitesía ni nada, pero yo vi un par de, varios vi y estuvo re bueno, bien hecho, hermano, corto, no fue latoso, ¿cachai? Como que captaron un espectro amplio de la sociedad, no se quedaron en el discurso de la izquierda, en el discurso del resentimiento. Yo vi hasta Hermógenes Pérez de Arce, así hasta metido ahí en las 40 voces. Sí. Si nos podrías contar cómo fue esa experiencia, cómo nació la idea, cómo se concretó, cómo se hicieron los contactos. Mira, fue un proceso bien entretenido. Y partiendo, el Pato recién mencionaba la decadencia de los medios de comunicación para hacer, me refiero, para hacer un periodismo libre, autónomo, independiente, es prácticamente imposible. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros dijimos, oye, nosotros somos periodistas, hagamos algo, o sea, tenemos ciertas herramientas que las podemos utilizar. Entonces empezamos a darle vuelta a la idea de hacer cosas, pucha, proyecto independiente. Y me acuerdo, recuerdo que para las vacaciones de invierno, a mediados de julio, nos fuimos a la playa y estábamos allá carreteando, tal cual. Estábamos el Pato, yo y el Fabián. Y estábamos en eso cuando de repente, oye, ¿por qué empezamos a hablar sobre esto mismo? Empezamos a tirar ideas. Y de repente empezamos de una otra manera a acercarnos, oye, hagamos algo con las coyunturas que vienen, se viene septiembre. Y todavía recuerdo cuando el Pato dijo, oye, pero hagamos septiembre, pues me dijo, hagamos una entrevista por los 40 años del golpe, pues, ¿por qué no hacemos 40 entrevistas de los 40 años? Pero ya, pues dijimos, hagamos el tiro, o sea, todavía recuerdo, agarramos 40. Como plan Z, así. ¿En serio? Hagamos el tiro. ¿En serio? Y agarramos el lápiz. No, de verdad que fue así, estábamos tomando unas Pilsen, tal cual. Y empezamos el tiro. Pasamos el cuaderno, pasamos el lápiz, empezamos a notar. Dame qué nombre, tanto. Llegamos a Santiago, a los días después llegamos a Santiago. Y yo me acuerdo, al tiro me empecé a mover con contactos. Con los contactos. En el Facebook hay una página de contactos para periodistas, que se llama tal cual. Y ahí empecé a averiguar, oye, ¿quién tiene el nombre? Empecé con los nombres que teníamos en mano. ¿Quién tiene el nombre de, por decirte, Daniel Muñoz? ¿Quién tiene el número de teléfono, tanto? ¿El número de Daniel Alcaíno? De Tamara Costa, que no, al final no resultó, pero también no, la llamé. Y así empezamos a llamar, encontrándonos con gente en la calle, así, de repente nos encontramos con Manuel García, por ejemplo, en Providencia. Y no, así, Manuel, podemos grabarte. Claro. No. Igual todo, acá el Felipe fue el que movió los hilos de ese proyecto, principalmente. O sea, fue el que más se movió y el que logró así casi los mejores contactos. Y principalmente queríamos visualizar algunas posturas, ¿cachai? Que sabíamos que en los medios no iban a aparecer. Principalmente, por ejemplo, la de Carlos Pérez, ¿cachai? La de Mario Luis Toledo, que no iban a aparecer. Pero sabíamos que dentro de todo estábamos empezando, no nos conocía nadie, y que la única forma de asegurar visibilización del proyecto era meter gente que a nosotros personalmente quizás no nos interese, ¿cachai? O que ya están sobre representar los medios, sacar gente de sus tradicionales labores, así, poner por ejemplo a Eduardo Fuente, ¿cachai? Conductor a opinar de política, sacar a Hermógenes Pérez de Arce, a Gonzalo Rojas, ¿cachai? Tristaron a Gonzalo Rojas. Sí, esa no la había cachado, loco. No, fue la primera que lanzamos. Fue el primer día, claro. El primer día, y entrevistamos a Gonzalo Rojas, y generó repercusión igual. De hecho, yo creo que después de eso lo invitaron a otro lado, porque la tesis que se tiró en el video sobre el derecho a rebelión del ejército fue como después la que defendió. De hecho, de esa misma frase que nosotros lanzamos el 1 de septiembre, lanzamos los primeros tres videos y empezó tal de Gonzalo Rojas que tú decís. Y él dijo en ese video que lo que habían hecho los militares el 11 de septiembre había sido el legítimo derecho a rebelión. Y de hecho, y días antes viene Gonzalo Rojas. Exacto. Sí, y día antes del 11 salió esa misma, yo vi en la página del The Clinic. Sí, yo decía acuerdo. Gonzalo Rojas, dos puntos comillas, el ejército, la misma cuestión. Sí, derecho a rebelión del ejército. Y dije, mira, no, y más que nada fue una opción estratégica dentro de todo, ¿cachai? Así incluir un abanico amplio de artistas, políticos, rostros de televisión para asegurar visibilización, ¿cachai? Igual dentro de todo, de las que más se vieron está Gabriel Salazar, Carlos Pérez y María Luisa Toledo. O sea, igual en ese sentido se logró en parte lo que queríamos, ¿cachai? Así como... Y lo otro súper importante también es que lo habíamos conversado hace un tiempo. Obviamente para nosotros también el periodismo no es ajeno a las orientaciones políticas. Eso de que se nos ha, toda la vida, a toda la gente se les dijo, se les mintió de que el periodismo es objetivo claro. No quería el periodismo, no. Bueno, la historia también no hablan de lo mismo. Exacto, ¿no? También dice que la historia no, sí. Es una sola, tiene que contarla. Bueno. Mentira, pues en el fondo siempre hay una intencionalidad detrás. Pues, y obviamente los medios de comunicación, como sabemos, y como el Pato también lo señaló al comienzo, los medios tienen una ideología detrás muy potente que respalda su actuar. Pues lo que pasa es que obviamente es una ideología bien subterránea, bien de como queriendo no hacer daño. Pero nosotros en ese sentido también nos hacemos cargo y tenemos una intencionalidad con esto. Pues. Si bien obviamente hay personas que son de derecha que nosotros manifestamos, que le dimos la opción para salir los videos, nosotros también queríamos dar una visión y también en ese contexto, por ejemplo, el personaje Carlos Pérez, que Carlos Pérez no es un personaje mediáticamente conocido, cuando estábamos decidiendo quiénes iban y quiénes no, porque hicimos más de 40 entrevistas en definitiva, Carlos Pérez decidimos que había que dejarlo porque el discurso de él es un discurso pero que va al callo. Que va, pero al hueso. Entonces, ese discurso, que no es un discurso conocido, nosotros también queremos, de otra manera, humildemente tratar de posicionarlo. Ese discurso, incluso, me acuerdo que acá lo pasamos en Raíces Poblacionales, lo hicimos, estábamos hablando de los 40 años de golpe, y los chiquillos lo pasamos, el sonido lo pasamos acá. Sí, pues lo pasamos desde cuña. YouTube, la cuña, se habló harto sobre el tema de lo que hablaba Carlos Pérez. Yo nunca he tenido clases con él, no lo conozco, pero no, todo muy bueno. Creo que fue el discurso más acertado de las entrevistas que yo vi en torno al tema del golpe, así que... Fue lo más directo, si no fue mismo. Conciso global. Oye, yo te quería hacer una pregunta en torno, igual me gustó el tema, no vi toda la entrevista, me gustó el tema de que hayan pescado a personajes de la tele, por ejemplo, no sé, yo digo como Farándula, el Guatón Salinas, el Fuentes que tú habláis, que hablan del tema del golpe. Por ejemplo, yo al Guatón Salinas igual lo vi como medio complicado, no sé, esperaba un poquito más del Guatón Salinas en torno al tema del golpe. Pero yo te quiero hacer una pregunta, hubo gente que tal vez no, que usted lo invitaron a participar, se negó. Sí. Que no quería hablar de el 11 de septiembre, lo mismo de siempre. Sí, mira, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el Patricio Navia, que es un connotado cientista político, sí, columnista de La Tercera. Claro, que, bueno, sí. Un tipo que, o sea, connotado en el sentido de que es conocido. Reconocido. A eso me refiero, es un gallo que todo el mundo lo ubica. O sea, sí, más encima, una vez me metí a su Twitter a raíz de todo esto, y el gallo tiene su biografía en inglés, porque se mueve entre Santiago y Nueva York. Entonces, me acuerdo que, bueno, me conseguí su número de teléfono, lo llamé y me dijo, ya, perfecto, mándame un correo. Este es mi correo. Le mandé el correo. Se demoró como alrededor de 6 días en responderme. Yo pensé que no me había, ya no me pescó. Y a los 6 días me responde, insisto, él es cientista político, es decir. No es. Académico de la UDP, ¿no? No es humorista. Sí. Sí. Sin demerecer un humorista, pero me refiero, tiene que ver con lo que estamos hablando. Y me dijo, hola Felipe, sabes que no me interesa participar del proyecto. Gracias, pero no me interesa. A mí me llamó mucho la atención que una persona como él me dijera no me interesa, porque no sé, será porque no nos conoce, nos ninguneó, no sé, pero sí, igual lo fue. Encontré como, no sé, Marcelo Sala también. El Marcelo Sala, oye. pero Marcelo Sala es un poco más comprensible, siempre. No, nada contra el hincha de la U, pero sí, yo llamé a Marcelo Sala y me mandó el carajo, así, sin decírmelo, pero como que no ves. Pero eso te iba a decir, de Marcelo Sala es un poco más comprensible, no, porque sí, siempre ha sido un personaje que se ha mantenido como siempre al margen de toda discusión. Yo nunca lo he escuchado. Sí, los futbolistas, obviamente, son súper. En realidad, en Chile, no sé si contemporáneamente hay un jugador que tenga como un discurso político. Por lo menos, ¿que esté sí, así como... no. Por lo menos reconoció. El Felipe contactó a Mario Sala. Y Mario Sala al principio dijo. El director técnico de la sub-20. El director técnico de la sub-20, ex jugador de Colo-Colo. Y bueno, él dijo que al principio que le interesaba que le mandáramos la información. Y después nos respondió que no iba a poder, pero motivo mucho más comprensible. Dijo yo estoy a cargo de un equipo, dijo, puedo complicar a los demás. Ah, bueno. Igual a mí me gustó esa postura porque fue con así con... Más con un argumento. Con los compañeros de trabajo. O sea, dijo como que si hubiera sido por él, hubiera participado, pero que... Trabaja con la NFP y tiene más gente acá, entonces no podía... Oye, ¿y cómo ha sido la recepción de este trabajo? ¿Cómo fue o cómo ha sido? Porque aún está en YouTube. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo...? Es que partimos de la nada. O sea, nosotros lo único que pusimos fue capital de trabajo, ¿no? Porque no teníamos nada más, pues sí, onda. Teníamos una cámara, los computadores de los compañeros y nada más. Oye. Y realmente así en la precariedad absoluta, o sea, eso fue cuático. En la precariedad absoluta, por ejemplo, no sé, llegábamos a grabar entrevistas en bicicleta, así con transportando los trípodes, las cámaras. Entre bicicleta y moto nos movíamos claro, como dice el Pato, el trípode, la cámara, en un bolsito, no sé, el micrófono acá, ¿cachai? Por ejemplo, una vez también fuimos a entrevistar a José Rodríguez Elizondo, ex embajador de Chile en Israel, académico de relaciones internacionales, una eminencia en asuntos internacionales, y llegamos ahí a más arriba los dominicos en Las Condes, totalmente perdidos. Súper lejos, Lidia. Súper lejos, y llegamos nosotros, nos bajamos de la bicicleta. O sea, de la moto. Y nos miren, ustedes me ven entrevistar así como que ¿quiénes son ustedes? Así como, pero igual. Sin ser mala onda, pero. Sin ser mala onda, pero igual dijo más, así como. Pues, se hubiera imaginado. Sí, un gallo que se podía en la alta esfera de poder que venga. Pensaba que llegara así el móvil de TVN, ¿no? Llegamos nosotros en moto con unas cámaras, piñón. Oye, ya, ¿y cómo ha sido la recepción? ¿Han tenido visitas? Mira, yo. ¿Han tenido buenos comentarios? No sé. Yo lo último en cuanto a cifras tal cual, el último cálculo que lo hice hace como unos 10 días atrás, quizá un poquito más, habían como más de 60.000, como no. 65, eso es lo último que vi, no sé. Yo lo vi antes ayer y tenía como casi 90.000 visitas. Oh, en total. Buena. No, sí fue bueno. Y yo creo que salió en The Clinic, en Publimetro, en La Hora, en el Ciudadano, sí. Estuvo en Radio Sach. También hizo una entrevista de la red USAC. No, mira, yo creo que para lo como decís tú. Para la precariedad. Nosotros partimos de cero, es decir, todo lo que tenemos era. Sí, era de la precariedad ganancia, que empezaron. Y yo creo que, aún así, tomando en cuenta que todo es ganancia, yo creo que fue una experiencia que fue bien recibida. Tuvimos ciertos errores técnicos y nosotros, de hecho, lo reconocimos en uno de los mensajes que era, creo que los comentarios del video de Gael Salazar, que tuvo unos problemas de audio. Ah, sí, salía ahí que había unos problemas de audio. Sí, claro, varias personas, oye, puta, arreglen la weá. ¿Cachai? Entonces nosotros, de hecho, como fueron varios comentarios, nosotros respondimos que, pucha, había un error de nosotros, pero dada la importancia del discurso y dijeron de quién lo estaba diciendo y la mirada que estaba dando, nosotros igual optamos por igual publicarlo. Pero esos errores obviamente corresponden a primer parte, en primer lugar, una inexperiencia de nosotros en detalle. Pero yo creo que a la suma de todo, tomando en cuenta todos los factores, yo creo que el trabajo es bueno, con detalle a corregir. Por cierto que sí, lo asumimos. Pero yo creo que el producto, y más encima la postproducción, que estuvo a cargo del Fabián y del Leo, los otros muchachos que insisto no están acá. Bueno, también está el Joaquín y el Joaquín él también trabajó con nosotros la. Porque el Pato y yo, más el Joaquín, hicimos la entrevista, pero el Fabián y el Leo hicieron la postproducción. Yo creo que les quedó encachada la cuestión. Así con la cortina, la música la aportó otro amigo, que era música también original. Sí, Baltasar. También bueno. Oye, cabros, para ir cerrando un poco esta patita, ¿usted quería hacer alguna pregunta, Bene? No. Yo quería preguntarle así como alguna anécdota dentro de este proceso, algo que ahí, ay, todos cagados la risa. Para Memo podría dejar la pregunta planteada. ¿La podemos dejar planteada? Vale, sí, o no. Al menos con dos temitas. Sí, ya voy también recordarle a la gente que si quiere participar o no. Claro, DJ Maggi. Sí, nos puede contactar a través del 2564-3848 para hacerle la pregunta a los compas que están aquí compartiendo con nosotros su experiencia hoy día y su trabajo. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de Raíces Poblacional, el Facebook. Así que está el mando DJ. Yo, po. Hoy día yo. ¿Ah? Así que nos vamos con dos temazos. Ahora, cortesía a nuestro compadre Matt G, que está ahí, MC Garro también conocido, ¿no? Bueno, Chino Mati también, bueno, tantos nombres que tiene este cabrón. Así que nos vamos con dos temitas, ¿no, Matt G? Dos temitas, cortesía a nuestro compadre Matt G, ahora en los controles. Cabro,

Ese día mis dos hermanos andaban en 5 de abril con las rejas en un pasaje que se llama Río Quieto. Ahí quedan unos departamentos. Ellos iban caminando, los dos juntos, por un pasaje, y se dieron cuenta que paró un furgón de carabineros justito a la salida del pasaje. Y por lo que suponemos, porque a Eduardo lo asesinaron primero, Rafa se dio cuenta de que escuchó balazo, digamos, y supo el tiro que era su hermano Eduardo, a quien habían matado, a quien habían pillado, digamos. Él se devolvió a ver qué podía hacer, o a ver si era verdad, porque no lo iba a dejar solo. Y ahí mataron a mi otro hermano, a Rafael. Los mataron a los dos en casi el mismo lugar, estaban sus dos cuerpos. Hemos vuelto, cabro, aquí a Raíces Poblacionales. Hemos vuelto ahora, cabros. Ahora sí, hemos vuelto a Raíces Poblacionales después de dos temas de aquí. Oye, buenazo nuestro... los temas nuevamente, hermano. Claro, de nuestro DJ MacG. MacG, ¿qué tema escuchamos? ¿Ah? ¿Nos puede decir o no, por favor? Sí, pero el primer tema que escuchamos era parte del disco Radical del año 2013, de este mismo año, de Salvaje Decibel. ¿Ya? Y el tema lleva por título La Miseria. Y la ese miseria. Tema es con la colaboración de Matías Chinaski de Mente Sabia. Ya. Y el segundo tema que escuchamos, bueno, haciendo relación también con el tema de la señora María Luisa Toledo que estuvimos hablando hace un rato atrás, este tema es parte del disco En Solitario de Peter Punks, que vino a presentar la semana pasada. Acá también a Raíces Poblacionales, Rambo versus Rambo. Y el tema lleva por título Vergara Brothers. Ah, ya, ya, y todo su estilo de rap como... extraño, se podría decir. Sí o no, sí, así que hay un saludo para los cabros de Salvaje Decibel y para el Peter Pong que estuvo aquí la semana pasada. Y eso por brother. Vale, nuestro, vale DJ, vale por el pase. Vemos. Oye, habíamos quedado esa pregunta enunciada. Bueno, se pueden jugar las dos, creo. Repita la mismo ahí. Para que nuestro... Acerca de cuál, alguna anécdota, alguna situación un poco cómica, no sé, un poco... Ahí que ustedes quieran comentarme, igual es un proceso de que ustedes hicieron, aparte hicieron más de 40 entrevistas, ¿cómo en alguna no va a haber una? Me acuerdo de cuando entrevistamos al Daniel Caino, es un tipo súper chistoso, man. Imagínate, no sé, pues, está todo el rato yo cacho pensando ideas, talla, ¿cachai? Y me acuerdo cuando nos juntamos con él, se atrasó un poco, llegó. Y tenía que ir a... Había sido después del primer capítulo de Vértigo. Ah, cuando dejó la patada. Claro, cuando dejó la cagada con el Canulef, creo. Sí. Que lo agarró por el hueveo y dijo, y nos contaba así, ya terminamos la entrevista. Puta, decía, bueno, ahora tengo que ir al canal, pues bueno, ahora tengo una entrevista, pues que me quieren cortar. Pues me dice, no, si quieren que... Que pida disculpa. No, quieren que el disco 80 lo haga grabado. Que lo grabé antes del aire. Yo no estoy ni ahí, pues, ni cagando. No, estoy ni ahí, mandaba la cresta. No. Y el loco decía que no, porque él le gusta tomarse la tribuna que tiene ahí, que es un loco posicionado en los medios, en la farándula. Sí, loco. Pero el loco también dispara contra ellos. Pues. No, bien, bien. Bien. O sea, no sé si hubo como alguna anécdota tan graciosa, pero ahí igual hubo buenas conversaciones con el Raúl Sor también, a mí me... Así como se tiró en rollo, aparte de lo que salió en el video, así como... Raúl Suárez es caezón, hermano, sí, y tiene... Ejemplo, no cachaba que el loco haya sido exiliado, como. Igual el bueno así como dijo, bueno, yo siempre he venido de una familia acomodada, dijo que he tenido privilegios, pero igual viví el exilio y toda la guay, se tiró ese rollo y empezó a apelar a los jefes de Chile y dijo, bueno, como todos los jefes son unos weones, y empezó a hablar y no se los cagaron. No, es capo, loco, yo no, igual lo he leído en otros contextos y sí. El loco tiene... Es respetable el hombre. Sí. No, y se tiró un buen rollo, fue de los que estaba ahí que se tiró un rollo que igual de a poco se ha instalado, que es el tema de la democratización del ejército. Sí, que si bien la transición democrática, como le llaman al... Bueno, ahora con el suicidio de Reinaldo al revés. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Daniel? Mena. Loco, quedó claro que está el ejército todavía es un bastión brígido, sí, hermano. Sí, el loco se tiró esa tesis de que en realidad... La sociedad ya por un lado, pero como que el acuerdo principal, aparte de todo el acuerdo económico de mantener el modelo, era que al ejército no se le tocaba ni un ápice, ¿cachai? Como que prácticamente sigue la misma estructura, estructura totalmente diferenciada por clase, ¿cachai? Con la oficialidad y la suboficialidad aparte. Y que el acuerdo y la concertación respetó religiosamente fue no tocar al ejército y pasarle, incluso aumentarle los recursos. Sí, a mí en relación a eso me llama la atención dos cosas. Y una de las que dice Salazar, que plantea que, claro, el ejército se educa, se autoeduca, po, ¿cachai? Se autoeduca sin pedirle permiso a nadie, po, hermano. Sí. O sea, sus programas, sus planes, no lo están no les piden permiso ni autorización al ministerio, como si lo hace el resto de la sociedad. No, ellos mismos hacen su acuerdo con los ejércitos, ¿cachai? De formación y todo. Sino, si y en segundo lugar, lo que te decía del MENA, llegó una comitiva del ejército, loco. A mí lo que me sorprende es que un ex militar, loco, condenado por crímenes de lesa humanidad, llega así y todo, llega al ejército a su funeral, o sea, ah, loco, no. Por ejemplo, el ejército sigue manteniendo el Salón Pinochet, siguen todos sus beneficios como comandante en retiro, ni siquiera lo dieron de baja, ¿cachai? O sea, están involucrados en crímenes de lesa humanidad y ni siquiera lo dieron de baja. En otros países, como en Argentina, con todas las críticas que uno lo puede hacer, los tipos hicieron una reestructuración del ejército después de la dictadura de cuando termina la dictadura, hacen una reestructuración del ejército, hacen una reformación del ejército, incluyen asignaturas de derechos humanos y hay dentro de todo hay una intención. Acá en Chile nada, o sea, acá en Chile no se le cuestiona. Y ese tema ni, o sea, nos desviamos un poco de lo que estábamos conversando, pero ese tema ni siquiera se toca. Yo no he escuchado a ningún candidato decir nada acerca de las Fuerzas Armadas. Es que en definitiva la Fuerza Armada en Chile, la oficialidad, está muy marcada la diferencia entre la oficialidad y la suboficialidad. Pues la oficialidad siempre ha estado en manos de la élite, y la élite en Chile es demasiado poderosa. En un país tan pequeño como este, la élite es demasiado poderosa en relación a eso. A diferencia de la mayoría de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, la diferencia de clase que existe hace que la oficialidad esté demasiado concentrada al poder y por ende sean los que mandan en definitiva. Pues ellos tienen la arma y tienen el poder económico de su parte también. Yo creo que ahora tibiamente se instaló el tema. El Le Monde sacó ahora la última edición dedicada a eso, que se llama Democratizar el Ejército. Y también el que... ¿Quién me habló? Bueno, Marcel Claude propuso una escuela única para el ejército, que sea por mérito y no por clase. Porque en el fondo ahora tiene una división demasiado explícita sobre clase. Pues, o sea, y mientras eso pase en Chile también no, hay que ser realista. Y quizás es un error desde la izquierda, desde los sectores populares, que nunca se ha analizado el funcionamiento del ejército. Y mientras nosotros estamos discutiendo sobre cómo llegar a los procesos de transformación, el ejército sigue intacto ahí esperando que se subleven para aplastarlos, pero con una facilidad que va a ser una facilidad mayor que la del 73. Sí, pero como dice el Felipe, debe ser el único país de Latinoamérica, o sea, en Ecuador, en Venezuela, ¿cuántas veces han intentado derrocar, por ejemplo, a Chávez? ¿Cuántas veces lo intentaron derrocar y no lo pudieron hacer porque el ejército era, o sea, más bien de izquierda? O sea, en Chile imaginarse un ejército de izquierda, una fuerza armada de izquierda, es casi inconcebible. Es imposible ahora. O sea, el mismo Chávez es un tipo que no viene de cuna de oro, pues llegó a ser oficial del ejército sin ningún problema. Bueno, aquí en Chile es imposible. Es el caso del ejército, o sea, la armada es mucho peor. ¿Peor? Es más, sí, pues los carabineros, sí, está todo marcado. Eso. Oye, compadre, viene volviendo, nos fuimos en una volada más allí. Nos fuimos en la volada de los milicos. No, estaba pensando. Sí. Está bien, sí, hermano. De los milicos, estaba pensando Carlos Prat, no nos rindieron honores cuando lo mataron. Pues, estaba pensando. Como el único militar que no le rindieron honores. Deben odiar a Carlos Prat, pues, claro, dentro del ejército. Sí, no debe tener ni un salón como lo tiene Pinochet, no. Nada, no, pero tú querías hacer una pregunta sobre estábamos conversando antes para volver al tema. Por el eso tema de la producción de los videos, por ejemplo, cómo ustedes se organizan. El tema, quién hace la entrevista, quién graba, después quién corta los videos, cómo plantearlo, qué es lo que quieren mostrar, pero se supone. Es una entrevista, no hacen como el video que sale en YouTube, pues se supone que tienen, ustedes sacan un corte de lo que quieren mostrar. Claro. Entonces, si nos pueden explicar ese tipo, eso a la gente que está escuchando la radio. Claro, o sea, bueno, nosotros, el Pato y yo, y con el Fabián, fuimos los que estuvimos en la conversación en el origen de la de los videos, por ende teníamos la película un poco más clara. El tema es que el Fabián, por un tema de su trabajo, su actividad cotidiana, no podía ir a grabar, porque no, día a semana, nosotros estábamos más desocupados. Entonces, básicamente lo que hacíamos era, íbamos tres o dos personas a grabar. Normalmente Joaquín Villegas, él hacía la cámara, normalmente. Yo hacía en parte la entrevista, otra la hacía el Pato, según la disponibilidad. De repente a veces Joaquín no podía ir, yo hacía cámara, eso iba un poco rotando. Pero básicamente entre nosotros tres se realizó la entrevista. Y habían temáticas en la entrevista, o sea, la primera temática era ¿qué le parece, qué reflexión se hace, puede hacer usted de los 40 años? Esa era más o menos... Así sabría, claro. Primero queríamos llegar, ¿cuál es la opinión de los 40 años? Más que el día en sí mismo, bueno, también podía ser, pero ¿cuál es la reflexión que se hace con la experiencia ya que ha pasado de todo este tiempo? Después, ¿qué es lo que piensa de nuestra actual transición? Que parece que nunca termina, si estamos no en democracia, apuntábamos hacia allá. Y también sobre la continuidad de la obra del régimen militar. La continuidad del régimen, y también terminábamos haciendo una evaluación del momento actual y hacer una proyección. ¿Qué piensan ahora de Chile que está pasando ahora? ¿Por qué la gente está volcando las calles? Básicamente esas eran las temáticas que abordamos. Aparte de eso, bueno, de lo que habíamos hablado de querer introducir voces, también queríamos introducir la idea procesal, o sea, de una visión procesal de que no son 40 años y caleta, sino que hacer lo posible y rastrear las continuidades. Eso fue como nuestra intencionalidad como periodistas, así como rastrear la continuidad de los últimos 40 años, o sea, identificar el patrón de acumulación, la institucionalidad política, y ver qué opinan estas personas sobre eso. O sea, no ponerlo a opinar así como qué usted está haciendo ese día, sino que claro, qué ve de ese quiebre en la actualidad. La eso, persistencia. Claro, o sea, como la continuidad más que el hecho anecdótico. Así como. O sea, hubo gente que respondió anécdotas. Por ejemplo, me acuerdo de Camilo Marx, crítico literario. Nos dijo, no salió eso así en la entrevista, por un tema, porque te hablan mil cosas interesantes y tenés que obviamente dejar en dos minutos y medio, que es lo que dura la entrevista. Pero él, por ejemplo, dijo, nos contó una anécdota que decía que él vivía en un departamento, en un edificio que está ahí en la Plaza Italia. Y decía que todavía, en el portón, en el primer piso, todavía tiene las marcas de las balas. Todavía, dijo, todavía está esa usted ahí, pues, dijo, y eso queda como anécdota, pues. Decía él. Entonces nosotros, claro, a nosotros, si bien nos interesa más el proceso, esas anécdotas también son como paradojas que a 40 años todavía queden esos rasgos, esos vestigios. Oye, DJ, podríamos escuchar un video de los cabros, ¿no? Estaría bueno. ¿Ah? Ya, pues, brother, ustedes. ¿A qué personaje se eligió? Ahí que los cabros lo presenten, sí, pues. Ahí que... Bueno, ya que mostraron en otras ediciones a Mario Luis Toledo y a Carlos Pérez, a mí personalmente, y bueno, a Felipe sé que también, me gustó la visión de Daniel Muñoz, el actor y músico chileno, porque encuentro que desde su experiencia y su visión le dio el callo. Y fue mucho más, disculpe, y fue mucho más... Incisivo. Fue mucho más, claro, incisivo de lo que nosotros pensábamos. Yo tenía una percepción quizá un poco más tibia de lo que... Una percepción en base a puro prejuicio de lo que voy a hacer su testimonio, y me llevé una grata sorpresa. Un súper buen actor, entonces. Sí. Lo encuentro cada vez mejor actor. Le voy a poner play ahora, brother. Póngale. El nivel de violencia al cual fue llevado el país lo trastornó. Chile para mí es un país trastornado, un país desequilibrado, producto de la ambición desmedida que hoy por hoy ya se está coronando. Llega un punto en que la gente no puede creer en las instituciones, las que se supone que son las encargadas de proteger. entonces empieza por alguna, por algún lugar, por alguna fisura, empieza a descomprimir todo eso. Y claro, o sea, no me extraña las reacciones violentas de la juventud en todas las marchas, que en su gran mayoría son pacíficas, pero obviamente está el germen de la violencia, porque es un resultado de muchos años de gran violencia. O sea, se nos educó a ser violentos. Desde que terminó la dictadura hasta esta fecha, yo, esta democracia es una democracia aparente, donde el que puede roba lo que puede, dentro de las instituciones. O sea, Chile no es de los chilenos, ya. Chile es de las tres familias dueñas de Chile. O sea, uno va en el auto que no le pertenece, por una carretera que no le pertenece, tiene que pagar peaje, intenta salir a alguna parte y tiene que pagar. O sea, si hay guerra, por ejemplo, y uno tiene que pelear, ¿por quién va a pelear? Si Chile ya no es de los chilenos, ya ese Chile, digamos, del roto chileno nacionalista que da la vida por su patria, o sea, eso ya, para mí ya no existe. Ya. Chile ya no es de los chilenos. Buenazo, Maggi. Sí, ¿qué bueno. me dice? Como dicen los cabros, como señalan, te deja ahí marcando ocupado, Daniel Muñoz. El Juan Herrera, se las mandó Juan Herrera. Juan Herrera. Y no envejece, no envejece. No, bueno, yo rescato el tema de la violencia que planteaba Daniel Muñoz. Creo que es ese mensaje que nos da es súper bueno. Y el tema de por qué vamos a luchar si hay una guerra, por qué voy a luchar si este país no es de nosotros. Así que, bueno, el mensaje, creo que me siento bien identificado con lo que él plantea. Yo lo encuentro, de hecho, bueno, la mayoría de los personajes entrevistados tiene aborda temática más o menos propia, pero especialmente lo que dijo Daniel Muñoz a mí me hace mucho sentido. Creo que fue el único de los 40, bueno, inclusive de las otras entrevistas que no salieron al aire, creo que fue el único que habló el tema de la violencia y la mira mirándola desde el punto de vista tratando de entender, tratando de buscar la no razón histórica, exacto, no criminalizándola, tratando de buscar la razón histórica del por qué hoy en día efectivamente estamos en una sociedad violenta. No se trata de hacer una oda a la violencia, no se trata de que la violencia sea una cuestión que te guste y que te enamore, sino que se trata de lo que dice él, se nos educó a ser violento. Y ese mensaje que él señaló yo lo encontré muy, muy, muy acertado. Yo también me quedo con lo que decía al principio, que somos un país trastornado, hermano. Sí. Entonces, y lo conecto con lo... Por eso estaba buscando acá con algo que dice el psiquiatra Rodrigo Paz, que en una entrevista en la Radio Chile dice: Chile es un país brutalmente enfermo también. Sí. Y él empieza su exposición en el artículo diciendo: mira, yo no voy a decir estamos enfermos, estamos pal loli, sino que mira, te voy a dar cifras. Y empieza el tipo a dar cifras, pero increíbles. Proporcionalmente, claro. En el mundo que presenta más enfermedades psicológicas. Somos el segundo país con la tasa más alta de suicidio de la OCDE, ¿cachai? Después de Corea, ¿cachai? Lo que decís tú, somos uno de los países que más consumen. Acá una de cada tres personas en Chile tiene una enfermedad psicológica. No, la salud mental es horrible. ¿Cachai? Y eso tiene que ver con las condiciones de vida materiales, de las personas, claro. Los materiales, ¿cachai? Exacto. Con la semana pasada también, y es algo súper recurrente, lo que la semana pasada también lo hablábamos con las pastillas. Con el Peter que también presentaba, Peter Punk, un cabro que vino a presentar un disco, un rapero, que claro, a veces uno tiende a pensar, o espero que a lo mejor es personal, que hay mucho rap sin contenido, pero Peter es uno de los cabros que le pone harto contenido al tema y cacha harto el tema, así, como que sus temáticas que aborda no las aborda así como. Entonces, el tema se llamaba Estrella Roja, Estrella Verde, Mati, ¿o no? Estrella Roja, Estrella Verde se llama. Estrella Roja, Estrella Verde. Hablaba sobre el tema de la medicación y la inmediatez de la sanación. En la sanación, entre comillas, también, porque es como atacar el síntoma y no la enfermedad. Pues, o sea, claro. Como que en la inmediatez todo va rápido, todo va rápido, todos corriendo. Pérez tiene un libro a propósito, que es antipsiquiatría. Claro. Se basa en de hecho, hubo unas conferencias que se hicieron, o unos conversatorios que se hicieron en torno a ese texto, y estuvo Carlos Pérez también hablando ahí. Sí, o sea, como medicar el malestar. Eso es como claro. Estandarizar a la gente para que siga funcionando en el fondo, no atacar. Normalizar las condiciones que generan los problemas inventar que está presentando a la población chilena, o sea, una población que está totalmente apagada, mientras un sector muy minúsculo está pasándola muy bien. Y es de chico, o sea, no estamos hablando que es no solo reciente. La población adulta. Loco, a los pendejos le están dando Ritalin desde los... Bueno, antes los niños eran igual de inquietos, quizás ahora son más inquietos, que están más estimulados, pero siempre los niños son inquietos y ahora resulta que... Yo recuerdo cuando chico era así, un demonio. Dejando la escuela en el colegio y resulta que ahora no, tiene, ¿cómo se llama? Hiperactividad. Claro, hiperactivo, tiene que darle, hay que pepalo, hay que darle tal... En el fondo es... Puta, terrible, po. Sí, y se queja por... En medicar la rebeldía, cualquier tipo pito, de creatividad... Claro, eso también hablábamos la semana pasada con Peter, pues cachai que él decía que el tema no era una apología a la droga, para nada, sino que era este cuento que, claro, cómo todos lo tratan de arreglar con estrella roja, estrella verde, pues ese el rótulo que tienen los fármacos que se usan para... Dice. Claro, pues, y él decía, pues cachai, esto del Ritalin, en vez de potenciar toda esa energía que tienen los cabros, cachai, tratar de canalizarla en la creatividad, por ponerle algún norte, cachai, que hacen, lo apaciguan o lo adormecen con una pastilla, po. Yo he visto a los cabros, loco, llegan así porque tienen un régimen de 8, la primera pastilla a las 8 de la mañana, ¿cachai? Antes de venirse al colegio y llegan durmiendo, hermano. Así. Sí, pues si al final igual veía así como la finalidad de esta medicación, la finalidad de esta forma que se tiene de tratar las problemáticas, al final el tema de la normalización, como decía el compañero ahí, el generar así como individuo funcionales al sistema. Sí. ¿Cachai? Un loco que pueda aguantar una jornada de 10, 12 horas en un espacio cerrado, ya sea en la escuela, entre comillas, estudiando, desaprendiendo, y después ya eso se traslada a la fábrica, ¿cachai? Estar 10, 12 horas, poder estar así como... Después mamarse las 2, 3 horas de locomoción de micro de Santiago. Claro. Y que llegan a la casa, llegan a chantarse una pastilla para dormir. Pues para otra pastilla para despertar, una pastilla para estar triste, una para estar alegre. Y el viernes lo único que te queda es salir a enajenarte con alcohol y drogas. Y a drogarte nuevamente. Drogas sociales. Oye, cabros, yo volviendo un poco a lo que conversábamos acerca de réplica, yo les quería preguntar qué se viene ahora, cuáles son los proyectos que se visualizan a mediano y largo plazo, hacia dónde apunta réplica, luego de esta experiencia que de verdad no es por ser adulador y porque ustedes estén acá, es re buena experiencia, creo que una de las mejores experiencias que hubo durante este periodo, que además fue bien farandulizado también en los 40 años del golpe, que es otro tema que podemos abordar si desean, pues, pero me gustaría saber qué se viene ahora, cuál... Bueno, igual... con todas las condicionantes que tenemos del trabajo individual y todo eso, cada uno en su lado, en el corto plazo vamos a ayudar en la difusión a unos compañeros de los SACH, unos grupos de estudio de historia y de ciencias sociales que van a organizar el encuentro metropolitano de movimientos sociales y poder popular, que va a ser una revisión de los últimos 50 años de estrategia de construcción de alternativas de poder popular en Chile, y también van a analizar algunos casos como la Revolución Cubana, El Salvador, Nicaragua. Y va a estar súper bueno porque van a estar organizaciones de diversos lugares de la región metropolitana que están invitadas a debatir sobre su trayectoria, su experiencia, y discutir para ver si es posible replicar las buenas experiencias y tratar de evitar algunos malos errores. Y así que están todos cordialmente invitados acá. Los muchachos de la radio. La próxima semana, ¿no? Sí. No, 2 semanas más. El 22, el 23 y el 24 de octubre en la Universidad de Santiago, Salón Enrique Frommel. ¿Horario, chiquillos? Creo que es desde la... Oh, ahí sí que me pillaste. ¿Alguna página? De las 4 hasta la... Oh, no. ¿Alguna página, algún Face? En la tarde. Mira, que... la información salió en el Ciudadano ya. Que se llama Encuentro Metropolitano de Movimiento Social y Poder Popular. El ciudadano.cl. De ahí la información. Sí, ahí lo posible, ayudar a los compañeros que están trabajándose también ahí con harto esfuerzo. Y eso es lo que se viene en el corto plazo. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar en otros proyectos también. Pero ahora situarnos más políticamente en los sectores que nos interesan. Queremos empezar a trabajar en torno a la marginalidad. Es un tema importante, Que hay en Santiago, y pero no mirarla desde afuera, sino que comprenderla desde su condiciones, las condiciones materiales que la están generando hoy en día en Chile, que al parecer como que estamos viviendo de la bonanza del cobre, o algunos están viviendo, y como que hay un sector que yo creo que es el mayoritario que está siendo invisibilizado, y que sobre todo por los medios de comunicación. Y vamos a empezar ahí, por ahí se vienen los próximos proyectos sobre el tema de la marginalidad. Marginalidad, la pobreza. Claro, la o sea, la idea de nosotros también es, tomando en cuenta este discurso que estamos hablando, tratar de poner en la visibilidad que te pueda dar internet, esta plataforma, poner los temas que la televisión o los calla, o cuando los aborda desde una óptica... Exacto, amarillista, con ese morbo que tiene la televisión, que es bastante sucio. Con estos programas como El Contacto, En Su Propia Trampa, pues El Fondo Especial. La estigmatización de la pobreza, o sea... Exacto. Eso no interesa, así como que... Igual siento que en Chile hay una corriente más o menos poderosa que está... asentándose bastante tiempo, que es estigmatizar la pobreza, e incluso una visión fascista. O sea, al flaite obvio que a nosotros nadie le va a hacer una apología, ¿cachai? Pero también hay que sentarse con la cabeza fría a pensar en las condiciones que están generando ese tipo de... Sí, y además hay un centralismo en una dimensión de la pobreza, pues sí, ¿cachai? Es la visión que tiene unidimensional, pues, y hay que comprender la pobreza en su multidimensionalidad, sí. Pues si la pobreza no es solo no tener dinero. No, claro. La pobreza es no tener acceso a la cultura, no tener también. Acceso a claro, una educación cívica, a tus derechos ciudadanos, ¿cachai? Estar bombardeado que, todo el día con una parrilla programática. No sé, por ejemplo, un dato: el Camilo Marx. Disculpe que Camilo Marx, que también lo entrevistamos en los 40 voces. Él nos da un dato: nos decía hasta el 73 la Quimantú sacaba ejemplares de entre 180.000 y 300.000 libros. Y ahora, actualmente, decía un bestseller. Con suerte saca 12.000. Sí. 12.000, es decir. El decía Camilo Marx, ni la Isabel Allende, po, un bestseller, po, ni el mundial. En Chile no vende más de 10.000 ejemplares. Po. Es decir, ahora somos 17, 16 millones, antes éramos 10 millones en esa época y antes se leía más. Po. Ahí te das cuenta que tenía una pobreza cultural tremenda. Todos se han quebrado, porque antes, por ejemplo, podríamos tener una pobreza material más significativa quizás antes, pero habían factores que recompensaban esa realidad, como los lazos comunitarios que se han quebrado, con toda la cultura del individualismo que se profundizó con el proyecto económico de la dictadura. Y con el proyecto económico global, en realidad, que se sentó después de la década del 70, y que en realidad han aislado a los individuos del otro y le han obligado y le han vendido el cuento de que la realización es individual, pues, o sea, de que es personal. Y cuando chocan, cuando el individuo emprende ese proyecto y choca con la realidad, termina frustrado, pues, y vuelve al tema de del malestar psicológico. Entonces, claro, entonces hay una pobreza, pero por todos lados, o sea, que tarde o temprano va a ser. O sea, Guarelo también lo decía que lo entrevistamos. Esto inevitablemente va a reventar, o sea, por el lado social. Y la marginalidad, yo creo que ahí es un foco que... Ahí se incuba algo así, sí, potente, incuba. Potente, de verdad. Un huevo de la serpiente. De verdad, y es lo que dices tú, así como niveles de frustración gigante. Yo incluso lo hablaba, no sé, cotidianamente con mi vieja, de repente cuando tomábamos once, cuando vivíamos juntos, le decía a mamá, ¿Cómo no comprender a los cabros flaite o los cabros de bajos recursos que van a robarse, que hacen un alunizaje si en la televisión les muestra un producto que vale, no sé, sus zapatillas de 80 lucas y no pueden acceder y van a una pega y lo explotan durante 10 horas de trabajo y le pagan 150 lucas? Sí, ¿Qué van a hacer? Eso es violencia. Un teléfono te lo muestran así, no sé, el Samsung no sé cuánto y la cuestión, y que te mira al ojo y se prende. ¿Cuánto vale? 500 lucas. Y sí, el cabro chico está ahí mirándolo embobado, ¿cachai? O sea, entonces, ¿qué hace? Ejemplo, vamos en el unizaje, pues, hermano. Un niño de 50 años es violento. O sea, la reacción rabia. De un niño que se le niega las cosas, y bueno, la reacción de un adolescente al que todo el día lo bombardean con publicidad en los medios de comunicación, en la calle, en todos lados, donde todo te incita al consumo, que es la base del modelo económico chileno, que no tiene nada más que ofrecer que sustentarse en torno al consumo. Esa reacción se va a traducir inevitablemente en violencia, o sea... Y aparte con las instituciones como la educación, que no le importa a nadie en realidad. En realidad este país, a la clase que domina este país no le importa nada. Es súper cortoplacista y... Es increíble. Sí, sí. Oye, pero lo bueno de ese seminario, de esa conferencia, ¿cómo es? ¿No seminario? Es un encuentro. El encuentro que se ve como la experiencia de los últimos 50 años, porque yo siempre he dado como, la lata, igual siempre le el tema de que está súper poco estudiado. Oye, loco. La UP, hermano, como la experiencia anterior al golpe, ¿cachai? Como sí, aparte está ninguneado ese. Se está ninguneado ese tramo de la historia. Y claro. Ninguneado por los dos bloques, o sea. La izquierda. La Concertación y la Alianza aplacaron cualquier. Se han hecho los giles con López. Sí, y antes de eso, en la década del 60, hubo sí, experiencias antes notables también, de justicia autónoma con instalación de campamentos, toma de terreno y poblaciones que hasta el día de hoy subsisten, y a pesar de la cobertura que se le quiso dar de violencia en su momento, en el fondo fueron una solución a la violencia estructural del sistema, que negaba, por ejemplo, el caso habitacional, negaba la posibilidad de tener una casa a un montón de gente. Entonces creo que por ese lado va a ser importante que se revisen esas experiencias. Sí, sí. Oye, Carlito, disculpen que lo interrumpa, pero vamos. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita? Nuestro DJ me está anunciando ya por ahí. Ya vamos DJ Matt G. Nos vamos con un temita ahí para amenizar la conversa y ya volvemos pronto, ¿ah? Claro, una muy buena conversación, ¿eh? Oye, a esta gente que nos está escuchando, así que ahí de ahí estén seguja, les vamos a mandar unos saluditos también y todo el asunto, ¿ya? Póngale así que ahora DJ. Escuche. DJ Mac G en la casa. Escuchamos Contra Todos Mis Miedos ahí a nuestro compadre parte del staff de Raíces Poblacionales que no ha venido. Oye, chacal. ¿Cómo se llama este tema? ¿Valparaíso Calvá, Santiago? Memo. no llegó Memo. Valparaíso Santiago. Memo, te está quitando, sí, protagonismo. Memo, estoy hablando y... Está hablando te interrumpe. Ay, disculpe. La pindi radial. Nuestro compañero del staff, Castor, no pudo venir. Así que un saludo para el Castor, sí, Castorilero. Ahí en Valparaíso está Castor, un integrante de Raíces Poblacionales. Pero viene, ¿cómo se llama este tema? Valparaíso. ¿Es parte del disco? No me acuerdo. El disco se llama Santiago Valparaíso. Que es un disco que tiene estos temas, Santiago Valparaíso, y un recopilatorio de temas de los discos anteriores, en versiones en vivo, versiones nuevas, mejoradas y todo. Así que también es un buen disco ese para... Sí. Oye, los cabros van a estar tocando Contra Todos Mis Miedos el día 18 con Gangrena Surf. Así que para la gente, busque ahí un evento. Busquen la gente, el llamado es a buscar en el Facebook el evento. Claro. Y ahí, si les interesa ir, vean si está la dirección publicada, y si no, van a tener que pedirla. Exacto. Porque esa es la forma en la que están trabajando los cabros esta tocata en particular. Así que eso, vos cabros, ahí Contra Todos Mis Miedos de Castor Troy, nuestro integrante del staff de Raíces Poblacionales. Nuestro compañero, creo que le mandaron información por interno sobre la actividad que iban a hacer ustedes, así que de la nueva, compadre. No, me soplaron aquí que la actividad que estábamos haciendo mención del próximo 22, 23 y 24 de octubre, este encuentro de Movimiento Popular y Poder Popular. Movimiento Social y Poder Popular. Gracias. Es de las 4 de la tarde hasta las 20:30 horas, hasta las 8:30. Ahí en el salón Enrique Frommel de la Universidad de Santiago. Ideal para la gente que trabaja, que puede ir luego, sí, la jornada laboral, porque sí, claro, más. A veces ponerlo en las mañanas, tipo 10, 12. Van a haber organizaciones diversas, sí, de todo tipo de organizaciones. Oye, ¿y dónde es específicamente? ¿En la Facultad de Humanidades? No, eso queda atrás de la Facultad, donde está la Facultad de Humanidades, hay un pasillo que es contiguo a la Facultad, de ahí hacia atrás, como yendo hacia la Quinta Normal. Para la gente que no cacha, Metro USACH. No, Metro Estación Central. Tenemos un llamado, ¿no? ¿No? Oh, yeah. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Lo dejamos por interno con nuestro DJ. Tenemos algunos problemas técnicos. Cabros, disculpen. Sí. Bueno, es ahí en el Metro Estación Central. ¿Dónde está el planetario? Estación Central, no por el de USACH. Exacto, porque la USACH tiene, claro, acceso a dos estaciones. No, por el Metro de la Estación Central, por el fronting. Ahí entrar y... Se pregunta por el Salón Enrique Frommel. Ya. Para los interesados. Oigan, cabro, compadre, damos la noticia, ¿no? Tengo el teléfono a mi costado, a mi mano derecha, y o sea, tengo el reloj. Y usted lo tiene de frente. ¿Damos o no damos esa noticia? Oye, cuando pasa esto así como que la hora pasa volando, es como... nos quiere decir a nosotros como programa, por la experiencia, que el programa estuvo bueno. Entonces... Sí, se pasó hablando. Claro, rápido. Eso significa que el programa empezó recién. Estuvo bueno el programa, y la gente, aunque no sepa, aquí estamos hace como cerca de una hora 40, una hora 15 minutos. Una hora 20, tenemos ya acá. Y encuentro que el programa estuvo muy bueno, y lamentablemente tenemos que despedir el programa porque por todo, cosas de tiempo, por todo se termina. Así porque que, todo tiene su final, nada dura, claro, para siempre. Y como dice el gran filósofo Rubén Blade. No, Héctor Lavoe. Y yo le quería pasar el micrófono a los chiquillos para que se despidieran, dejaran el contacto de réplica. No sé, pues ya dijimos la actividad, pero eso, pues no sé, algunas palabras que quieran decir. ¿Algún datito, algo? Sí, no sé. Bueno, yo primero que todo agradecer la invitación y acá el trabajo de los muchachos, del Matías, del Bene, del Memo. O sea que este trabajo es... Todos sabemos lo que significa. Y bueno, agradecer la invitación y... A ver, nada. Tenemos un llamado. Están llamando, a ver, contesta Pedro. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Estoy llamando para saludarlo. Aló, buenas noches, disculpe, ahora sí. Ya, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Yo estoy escuchando acá en Nueva York a ustedes. ¡Ah, qué buena! ¡Ájale! Yo soy de Los Espejos, sí. Oiga, ¿algún saludo, algo que decir? Bueno, aquí escuchándolo y, bueno, deseándole siempre suerte. Ahí me conocen, yo estaba en Radio Experimental, yo soy cantante. de los espejos. Aquí sí, sí. Y ahí no me conocen ahí, pero es el Vito todo. Así que yo lo estoy escuchando acá a ustedes y deseando lo mejor. Un gran saludo a todos por ahí también. Sí. Ya, pues, muchas gracias. Salud para usted también. Muchas gracias. Saludos desde acá de la, del espejo. Pues okay. Aquí sigo escuchando a ustedes. Saludos a mi comuna, a los espejos, José María Caro, todo eso. Ah, sí, buena, buena. Saludos a todos por ahí. ¿Okay? Aquí lo sigo escuchando. Ya, ok. Ahí. Saludos para usted. Muchas gracias el llamado. Muy bueno. Un abrazo desde acá. Espectacular, no. Segunda vez. Nacionales, segunda vez internacional. Segunda vez que este auditor llama a Raíces Populacionales. Nos llama desde New York. De sí. New York, así que se le agradece. Ah, otro llamado. Ajá, tenemos otro llamado, a ver, vamos a ver. ¿Aló? Good morning, my boy. Good morning. Soy José Valdivia, llama de aquí de la Caro. Ah. Lo echamos de menos, don José. Sí, me echan de menos, de mono. No, de menos, que no nos había llamado. ¿Cómo han estado, muchachos? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Aquí escuchándolo. Y también esa llamada internacional. Así es, pues. Somos famosos, así que donde hay un chileno, hay uno, tiene que haber alguno de la Caro mínimo, ¿cierto? Sí. Falta que ustedes también llamen desde allá y se vayan para allá a hacer programa. Sí. Ajá, ¿quién sabe? Nadie está libre. Ya, muchachos, un buen saludo para todos ustedes y tirando barriga con el programa, parando la chureja, como dicen ustedes. Un saludo a usted también, José. Buenas, saludos. Oye, qué buena. Llegaron al final los llamados, Maggi. Sí, parece que no quieres que termine el programa, ¿no? Llegaron al final, pero buena onda igual. Buena pero, onda, llegaron. Onda, sí. Oye, cabrón. Para el amigo que está desde lejos escuchando. ¿En qué estábamos? Los cabros país están despidiendo. Nada, volver a reiterar el agradecimiento y a felicitarlos por este espacio, que todos sabemos que se construye con harto sacrificio. Y espero que sigan así, que sigan aportando desde acá a la sociedad en su conjunto. Oye, sí, yo en primer lugar quiero, bueno, celebrar esta iniciativa que tienen ustedes aquí en la radio. Me parece genial que puedan existir este tipo de espacios. Ojalá proliferen y se multipliquen en por todo Santiago y por todo Chile. Los felicito. Bueno, y darle las gracias también por también darnos a nosotros un espacio para dar a conocer el proyecto y dar a conocer nuestro trabajo, lo que queremos lograr, hacer un aporte para esta sociedad tan cerrada, tan difícil. Oye, cabrón, antes de irnos, si la gente quiere saber más de ustedes, quiere conocer su trabajo, sí, quiere contactarlo, no sé, para algún proyecto, alguna cosa, mire, ¿cómo lo hacen? Mira, hay una página web www.replicapro.cl. Ahí están, bueno, ahí están los 40 videos de partida. Yeah. Están todos los videos. Y ahí se van a ir subiendo todos los trabajos que nosotros hagamos. Los documentales de Cueca también se van a ir subiendo. De hecho, el documental de Cueca que yo le señalé hace un rato, que fue la ópera prima de nuestros compañeros, cuando se titularon, también está el trailer y también se va a subir a la página. Bueno, en definitiva, todos los trabajos que hagamos. También tenemos en Facebook, también nos llamamos Réplica Producciones. Y también tenemos un Twitter que se llama @RéplicaProCL. Que también para que nos sigan y ahí nosotros también subimos la información correspondiente. Así que la gente, si quiere conocer a los cabros, lo más fácil es buscar en Google Réplica y probablemente lo aparezca. Pero www.réplica.pro. Replicapro.cl. Replicapro.cl. Así que la gente ya sabe, también pueden buscarlo en Facebook. Yo por mi parte, nada, puedo agradecer a los cabros acá que hayan venido a conversar con nosotros, a compartir su experiencia, habernos contado esta iniciativa de 40 años, 40 voces. Agradecerle a Florior por el espacio sin censura. Agradecimiento especial a nuestro compadre Matt G, que se puso el overol de DJ, así de radio controlador, porque aquí bien, no tengo ni una tornamesa ni nada. Bien, así. Ah, no estoy poniendo con vinilo música, así que. Pero estamos a un paso. Espero que haber cumplido la labor dignamente, no como compadre J. Locuaz, que Bueno, le mandamos un saludo de aquí también. Un saludo cariñoso fuerza también. Fuerza ahí a la familia. A la familia, a la mamita. A la tía. Oiga, sí. Cabri, también yo quería mandarle un saludo a Gabriela y también a todos los profes. Mañana hay paro de profe, así que para que aguante los profes. Las condiciones laborales. Me quiero despedir. Y lo último, el sábado, compadre, en marcha mapuche ea. Marcha contra Monsanto. Ahora sí, compadre, disculpe. Me despido de toda la gente, agradecer a la Réplica Producciones por estar acá. Ojalá que este sea el primero de algunos encuentros que vamos a tener después. Yo creo que acá se está creando el lazo para que se pueda crear algo después. Absolutamente. A don Floridor, a don José Valdivia, el amigo de Nueva York. Vale, por haber llamado a la Radio Placeres, que nos retransmite el día lunes a las 5 en Valparaíso. Y a Rosario también, un saludo. Y Radio Conciencia de Rosario. Radio Conciencia de Rosario, se me había olvidado el nombre de la radio. A Matías y Castor Troy y Jaycee, que están ahí. Ojalá que estén escuchando. Jaycee, que anda en el altiplano, hermano. Eso. Saludo. Y fue tío hace poco, así que. Y fue tío hace poco también. Ajá, así que un saludo para la Pauli. Para la Pauli también. Oye, cabros, yo tengo unos saludos de gente que estuvo ahí difundiendo en la página mientras estábamos sonando. Y gente que nos escucha todos los días. Bueno, ahí está otro cine, que es una página de Facebook que difunde en cine igual los cabros, así que bacán, otro cine, un saludo ahí para los cabros, para Camila Cabrera, para la Denita, para Mari Garrido, para el Ercone de la Periferia Sur, un cabro de aquí, para mi socio el Vic Bola, para David Hain y para Sergio Catalán y para todos y todas quienes nos estuvieron escuchando hoy día también, ¿no es cierto? Agradecerle a los cabros de Réplica Producciones a la participación de hoy día, haber podido compartir este espacio. Y eso, pues, cabrón, mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha, trabajador y cesante. Hasta aquí llegaría Raíces Poblacionales, se acaba por hoy. Nos estaríamos encontrando la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora. Salud ahí, bueno, el Vene lo dijo, pero nos puede escuchar en radioplacere.cl o en el 87.7 FM el día lunes a las 5. Mandarle un saludo también a don Florior, que nos aguanta todos los jueves aquí y nos apaña, así que eso. Un saludo, y quiero tomarme este pequeño espacio para mandarle un saludo afectuoso, un abrazo y un beso, un abrazo apretado a mi hermano que está de cumpleaños hoy día, que está en Argentina. Así que un abrazo, Paulito, feliz cumpleaños, hermano, y un rato más te llamo porque voy a llegar a la casa y te llamo para tu casa. Feliz cumple, Paulito. Feliz cumple. Saludos a la Katy y a todos los cabros de Argentina. Eso sería, se acaba el Raíces por hoy. This morning, I woke up. Escuchas el 107.9 Experimental FM.